verdad que te perdí en ahora y dime si tal vez lejos de mí lloras mejor. Mi amor, tu recuerdo aún inunda cada instante y susurra en el ayer, ya no estás aquí. Marchó, jurando al viento no volver. Estoy perdido sin tu amor. Sabes bien que es pequeño el mundo para esconder nuestro amor. Dime si has pedido ya la noche que te olvide, si ya él le has prometido ser feliz. Dime si has fingido ya al besar a un nuevo amigo, si en tus labios aún hay miedo que yo te diga.